Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, 9 de la mañana en punto. Iniciamos una jornada más de Juntémonos en la Casa, amigas, amigos. Bien, pues el día de hoy, martes, el día de hoy, ¿qué? Hoy es martes, ¿sí, no? Martes. Martes 19, pues vean, se me traspapeló el día inclusive. Iniciamos realmente un poco con más tranquilidad, qué bueno, no hemos sentido más temblores, no hemos sentido más movimientos y sí estamos retomando la calma un poquito, que sigamos así. Martes 19 de agosto, amigas, amigos, y para el día de hoy estamos con una música que ciertamente les va a encantar. Voces como la de Felipe Pirela, de la señora Omara Portuondo, no puede faltar Leo Marini también en este encuentro, Los Panchos, pues Patricia González y Potolo Valencia, que a propósito lo conocemos tanto y es un emblema, ¿no?, dentro de nuestra música. Sin embargo, pues Potolo Valencia tiene una época anterior donde cantaba también tangos, donde cantaba también boleros, y pues de esa época precisamente hemos recuperado un par de temas. Entonces, pues este día vamos a estar un poco románticos, tranquilitos, acordándonos de viejos tiempos, de viejas épocas. Y bueno, todo es bueno para hacer la vida, ¿cierto? Un abrazo, Andrés Viracocha, gracias por acompañarme cada mañana. Y pues iniciamos sin más preámbulos, realmente juntémonos en la casa. Amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas. Pues tenemos para el día de hoy, vamos a obsequiar un pase de cortesía. Es para una persona, lastimosamente es así como viene registrado, ¿no? Este pase, nos habría gustado realmente que sea para 2 personas, pero es solamente para una persona, es un pase personal. Entonces, el Ballet Jacchihua nos invita a compartir sus 25 años y saben ustedes que fue declarado primer patrimonio cultural vivo de nuestro país, el Ballet Jacchihua. Con Rafael Camino, pues como su director, su fundador, él ha estado acá en nuestro programa algunas veces. Le mandamos un abrazo a Rafael, estamos contactándonos, sé que él está de viaje en este momento. Y precisamente ayer nos decían, Rafael no está, nos decía su esposa, tal vez pueda ir su hijo. Sí, sería importante también saber qué piensa la nueva generación de Jacchihua con respecto a este trabajo monumental, ciertamente, en el mundo de la danza. Con los bailarines de ayer, hoy y siempre, nos dice Ballet Jacchihua, pues cumpliendo estos 25 años, pues es la vida con creación a cada instante, es la recuperación de una dignidad con ojos, con pies, con mano, con corazón. Todo eso significa estos 25 años. Sin duda, Jacchihua es humildad, es solidaridad, color, paz, todo eso que usted, que yo quisiéramos ser, ¿cierto? Entonces, con la pena enorme, ciertamente, de no tener pases dobles, pero para el día de hoy voy a obsequiar este pase. Esto será el día viernes 22, este viernes 22 de agosto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 7 de la noche, ¿no? A las 7 de la noche y este trabajo tendrá un tiempo de duración. Es hasta las 22 horas, hasta las 10 de la noche, 3 horas de espectáculo. Entonces, con algunos premios, además, que tiene Ballet Jacchihua, Pues como, por ejemplo, la institución distinguida, ¿no?, con excelencia cultural educativo, Premio Nacional Eugenio Espejo, instituciones culturales. Activo también como embajadores de la buena voluntad. También han sido condecorados por el Ministerio de Turismo. Y la verdad es que Jacchiwa son embajadores de nuestro arte, de nuestra música y de nuestro baile. 9:05, amigas, amigos. Iniciemos ya nuestro programa con música y lo primero que vamos a escuchar ahora es la voz de Felipe Pirela. Entre tu amor y mi amor. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Por qué miras así y no confías a mí tus hondos pensamientos? Y vos sabes que yo te supe comprender en todos los momentos. No quiero que ocultes ni dudas ni rencor que puedan deshacer nuestro amor. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir, y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa ante Dios que es imposible olvidar. Y mal podré curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. La vida me enseñó a ser como soy yo, sufrido y comprensivo. Por eso sé que al fin nos vamos a entender, si sos como te digo. Vení juntito a mí, habla como sabes, qué cosas que ocultarme querés. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir, y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa ante Dios que es imposible olvidar. Y mal podré curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. 9:10. Vamos a pedirle a Dieguito Salazar. Quisiéramos reconfirmar, pues había una disposición desde la alcaldía de Quito, ¿cierto?, que los eventos masivos estaban suspendidos precisamente por esta, pues por estos movimientos telúricos y claro, no es lo que correspondía, pero queremos confirmar, quisiéramos de última hora las últimas noticias que nos dicen respecto a esta prohibición. Ya está alzada, ya están autorizados los eventos masivos o seguimos con esta alerta, por favor. Si Cristian me puede dar una mano con esto, Dieguito Salazar. Bien, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Son las 9:10, amigas, amigos. Y quiero recordarles que en la Galería Presidencial, esto es en el segundo piso de la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está la exposición Huellas que no cesan hasta el mes de noviembre. 70 años, esta exposición fotográfica, que realmente hace un recorrido desde 1944 hasta el 2014. Tengo en mis manos precisamente un catálogo donde podemos ya mirar algunas fotografías que constan en esta muestra. Maravilloso, nos trasladan a otras épocas de cuando la Casa de la Cultura Ecuatoriana pues vivía realmente una etapa con muy poquitos colaboradores, empleados, empleadas, por ejemplo, y una etapa también donde comenzaba a construirse el que es ahora el edificio de los espejos. Esta radio precisamente está ubicada en uno de estos espacios, ¿no?, en el edificio de los espejos. Han pasado muchos años desde esas épocas y la verdad es que tenemos mucho, mucho que contar. Una casa donde Manuel Benjamín Carrión realmente quiso que sea una casa pues incluyente, una casa donde la cultura, las artes, las inteligencias y las sensibilidades se juntaran para representar a nuestro país. Entonces, hay algunas fotografías, como les decía, entre ellas el edificio de los espejos en construcción, en sus diferentes etapas. Hay una fotografía bellísima del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura en el Centro Histórico de Quito en aquellas épocas. Igualmente, se puede observar en una de estas fotografías al presidente de la República, Otto Arosemena, con el fundador de la casa, Benjamín Carrión, y otros intelectuales en una exposición en 1968. Cosa igual, el presidente de la República, Osvaldo Hurtado, y el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Edmundo Rivadeneira, en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura en 1984. Y pues como estas fotografías, realmente tenemos muchas más en esta exposición que usted pueda visitarla hasta el mes de noviembre en la Galería Presidencial, segundo piso de la casona, ¿no? 9 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. Y seguimos con más música. Seguimos con más música y lo que viene ahora es Omar Aportuondo, el tema es Toda una Vida. Get it. soledad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Bien, les quiero comentar algo. Confirmadísimo, la noche de ayer, pues se levantó ya la restricción y las prohibiciones de los eventos masivos. Por lo tanto, nosotros podemos seguir pues difundiendo las actividades que hemos tenido en agenda, como es el caso de la muestra de cine cubano de animación, amigas y amigos, y esto organizado por la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Consejo Nacional de Cinematografía y la Embajada de Cuba en Ecuador. Entonces, del día miércoles 20 al 31 de agosto, una muestra de cine cubano de animación con los directores cubanos María Rivas, Hugo Alea y el joven cineasta ecuatoriano Marco Pareja. Muestras de cortometraje de animación con Mario Riveras, Hugo Aleas y Marco Pareja. Pues el día miércoles 20 de agosto, el día de mañana a las 7:30 es la inauguración, y Fernanda y el extraño caso del doctor X y Mr. Gay. Ustedes saben que todas estas actividades pues son de carácter gratuito, así es que usted puede venir con su familia, venga con sus familiares. Alzada esta restricción, pues todo vuelve a la normalidad. 9:20, amigas, amigos. Y la verdad es que este mes de agosto, pues hemos planteado algunas invitaciones. Sin embargo, es un mes donde pues todo mundo está de vacaciones, es un mes de relax, es un mes donde se hace un alto al trabajo. Sin embargo, nosotros intentamos seguir con nuestras invitaciones, seguir realmente con esta propuesta de trabajo e invitar a los protagonistas, a los personajes que hacen la historia artística, la historia cultural de nuestro país, acá en nuestro programa. El día de hoy habíamos confirmado la presencia de Verusca, a las 9:30, pues, y hemos, en estos días, hemos difundido algunos de sus temas. Voy a pedirle a Andrés Viracocha, precisamente, que tengamos listo este material. Viene Verusca, quien grabara pues con el grupo Ñanda Mañachi, ¿no? El grupo Ñanda Mañachi. Y además, a pesar de lo joven de esta artista ecuatoriana, pues también ya tiene publicado un libro llamado Un verano con Edito y Laurecia, Abonarte. Verusca indica que esta es una novela de liderazgo y de valores. Entonces, vamos a escuchar el día de hoy algunos temas de Verusca. Ahora, es curioso, ¿no? Es curioso realmente este tipo de acompañamiento. Verusca y Ñanda Mañachi, un grupo que tiene muchos, muchos años, yo creo que más de 3 décadas, ciertamente. Con mucho, mucho éxito. Alfonsito Cachihuanco es uno de sus principales, a quien, por cierto, le mando un abrazo afectuoso. Entonces, vamos a escuchar el día de hoy, no sé si podamos hacerlo, Andrés, San Juanito Bailarín y Verusca Ñanda Mañachi. San Juanito Bailarín es el track uno. Hasta que ubique Andrés esto, quiero comentarles que, pues, Abonarte es un estudio de grabación y este disco cuenta con la dirección musical de José Morales, que a la vez es el representante de Verusca. Ahí está, San Juanito Bailarín. Thank you. gente es muy alegre y te reciben de corazón. Vamos gozando, este es San Juan, típico baile donde nací. Con alegría vamos bailando, vamos cantando, este es San Juan. Jaime y Peita Alfonso, con angaritas. Vamos bailando ya, zapateamos fuerte. Una, dos y tres palmaditas y empecemos todos otra vez. Vamos bailando, vamos cantando, gozando en San Juan. Vamos bailando, vamos cantando, vengan a disfrutar. ¡Tuki Kunapa! De la mañana con 25 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Escuchábamos precisamente este tema, San Juanito Bailarín, con la voz de Verusca y Ñanda Mañachi, la dirección del maestro Alfonso Cachihuanco. Dentro de una antología, de ensayos, encontré esta historia que me encantaría compartirla con ustedes, llamada Composición Escolar. Esto dentro de un trabajo enorme de investigación, de compilación de la colección Continentes, Luis Brito García y Armando José Sequera, pues que ha llevado, inclusive dada la importancia de este trabajo, a ser traducido también al francés. Ese es un trabajo que se lo ha realizado en Venezuela, pero que ha sido llevado también a Francia, como les decía hace un momento. La importancia que tiene este trabajo pasa las fronteras venezolanas, pasa la frontera latinoamericana. Y entonces esta historia se llama La Composición Escolar, Colorín Colorado. Este era un niño que se llamaba Rubén. Este Rubén, que yo digo, inventó la manera de jugar las luciérnagas y volarlas de noche como un gran papagayo. Él también esperó que cayera una estrella sobre el sube y baja del parque para coger impulso hacia arriba.

se acumulan las coronas alquímicas de Urano, y el aire chilla como jengibre. Debes de estar aquello. Tienes que indicarme el lugar antes de que este día se coagule. Aquello debe tener el eco envuelto en sí mismo, como una piedra dentro de un durazno. Tienes que indicarme, tú que reposas más allá de la fe y de la matemática, ¿podré seguirlo en el ruido que pasa y se detiene súbitamente en la oreja del papel? ¿Está acaso en ese sitio de tinieblas, bajo las camas en donde se reúnen todos los zapatos de este mundo? ¿En qué lugar? Este es uno de los poemas de César Dávila Andrade, cuencano, nacido en 1919, acabó con su vida en 1967 en la ciudad de Caracas, Venezuela. 10:03 a.m, amigas y amigos, y nosotros insistimos en nuestra invitación para asistir a los 25 años, para compartir esta celebración de los 25 años del producto cultural turístico permanente, como lo llama Rafael Camino, al ballet Jaxiwa. Jaxiwa es Ecuador, es uno de los lemas. Y pues Rafael Camino ha dicho: amo la naturaleza porque los colores están en el universo. El sol brilla para todos, para tener luz y vida, salud y armonía. Con una miradita de libertad para un mundo de paz, con la esperanza de vivir con felicidad. Todo esto es el pensamiento también de Rafael Camino, quien inicia Jaxiwa, este ballet que ahora pues se ha convertido en embajador de nuestra cultura, embajador de nuestro folclore. 10:05 a.m, amigas, amigos. Vamos nosotros ahora a escuchar este audio que tiene que ver con una de las pandemias también a nivel mundial. Antes se hablaba solamente como una enfermedad un poco rara que afectaba a uno que otra persona. Hoy realmente la diabetes, amigas, amigos, es uno de los temas que más se habla, del que más se comenta. La diabetes, con una cantidad de víctimas de ella, hombres, mujeres, no importa la edad. Hay personas inclusive pues insulino dependientes, ¿no? Niños, niñas que tienen ya muy temprana edad que inyectarse insulina para hacer frente a esta diabetes. La diabetes tiene muchas caras, tiene muchas formas de presentarse y no es una enfermedad que se cura. Por eso se la llama crónica. Cuando usted escucha que alguien tiene una enfermedad crónica, es una enfermedad que no tiene cura. Se puede mantener al paciente en tratamiento, se lo puede mantener al paciente con buena salud, entre comillas, pero no es una enfermedad curable. Ahí está el audio sobre la diabetes. Escuchémoslo. La diabetes es una enfermedad en la que el cuerpo no produce insulina o no la utiliza adecuadamente. La insulina es una hormona producida por el páncreas que el cuerpo utiliza para transformar los alimentos que consumes en la energía que necesitas para tu vida cotidiana. Veamos de cerca cómo funciona la insulina. Cuando comes, tu cuerpo descompone los alimentos en azúcar o glucosa. Tu cuerpo usa la glucosa como fuente de energía. La glucosa se desplaza por el torrente sanguíneo para llegar a todas las células de tu cuerpo. Cuando comes, tu páncreas libera insulina. La insulina transporta la glucosa de la sangre a las células de tu cuerpo para que se transforme en energía. Esta energía proporciona todo lo que tu cuerpo necesita para mantenerse vivo. En las personas con diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. La diabetes tipo 1 representa entre el 5 y el 10% de todos los casos de diabetes. Generalmente se la diagnostica en niños y adultos jóvenes y dura toda la vida. Las personas con diabetes tipo 1 reciben insulina todos los días. Para mantenerse saludables, deben conservar su nivel de glucosa en la sangre dentro de un rango determinado, equilibrando las dosis de insulina con el plan de alimentación y ejercicio físico. La diabetes tipo 2 representa entre el 90 y el 95% de todos los casos de diabetes y se presenta con mayor frecuencia en adultos. Las personas con diabetes tipo 2 controlan la enfermedad siguiendo un plan de alimentación, manteniéndose activas y tomando medicamentos para la diabetes, entre ellos insulina si es necesario. Gracias a un trabajo conjunto con el equipo de profesionales de la salud que las atiende, todas las personas con diabetes pueden desarrollar un plan de tratamiento eficaz. Cuando una persona tiene diabetes, su cuerpo no produce suficiente insulina o la insulina que produce no actúa en forma adecuada. Sin insulina, tu cuerpo no puede procesar los alimentos correctamente. Es decir, la glucosa no puede entrar a tus células y transformarse en energía. Como consecuencia, la glucosa se acumula en la sangre. A menudo, el páncreas produce insulina, pero el cuerpo no puede utilizarla de manera adecuada. A este problema se lo conoce como resistencia a la insulina. Si tu cuerpo no puede usar la insulina, la glucosa no puede ingresar a tus células para ser transformada en energía. También en este caso se acumula glucosa en tu sangre. Para que la glucosa pueda ingresar en las células, el páncreas intenta producir más insulina. Por algún motivo, la producción de insulina termina haciéndose más lenta, como si el páncreas se cansara. La mayoría de las personas con diabetes tipo 2 presentan resistencia a la insulina y deficiencias en la secreción de la misma. Esto quiere decir que su cuerpo no puede utilizar de manera adecuada la insulina que genera y su cuerpo no produce suficiente insulina. Ahora conocemos los dos diferentes tipos de insulina, pero ¿qué puede ocasionar la diabetes? Ya sabemos que la diabetes hace que la glucosa se acumule en el torrente sanguíneo. Los niveles altos de glucosa en la sangre pueden dañar los pequeños vasos sanguíneos que se encuentran en todo el cuerpo, por ejemplo, en los ojos y los riñones, y también los nervios de los pies. Los niveles altos de glucosa en la sangre también pueden dañar los grandes vasos sanguíneos, incluso los de tu corazón. Los niveles altos de glucosa en la sangre pueden causar problemas a largo plazo como problemas de visión, enfermedades del riñón, problemas en los pies, enfermedades del corazón, incluso ataques al corazón, derrame cerebral. Haz clic en un elemento de la lista para conocer más sobre las complicaciones de la diabetes. Si bien todos los problemas relacionados con la diabetes son serios, las enfermedades del corazón y los derrames cerebrales son las principales causas de muerte prematura en las personas con diabetes. De hecho, 2 de cada 3 personas con diabetes mueren como consecuencia de una enfermedad del corazón o derrame cerebral. Muchas personas con diabetes desarrollan otros problemas relacionados además de padecer esta enfermedad. Entre estos problemas se incluyen la presión arterial alta, el colesterol malo, la inactividad física y el sobrepeso. Según la opinión de muchos investigadores, estos problemas pueden estar asociados con la resistencia a la insulina, una afección frecuente en personas con diabetes tipo 2 en la que tu cuerpo no utiliza bien la insulina. Por otra parte, el hábito de fumar es malo para la salud de todos, pero es aún peor para las personas con diabetes. debido a que cada uno de estos problemas aumenta el riesgo de sufrir un ataque al corazón o derrame cerebral, en conjunto pueden representar un gran problema. Afortunadamente, puedes retardar y o prevenir complicaciones si te informas sobre los valores claves de la diabetes. Si tienes diabetes, corres un riesgo mayor de padecer enfermedades del corazón y sufrir un derrame cerebral. Puedes reducir este riesgo si controlas los tres valores claves de la diabetes. La prueba de A1C ofrece un panorama global de tus niveles totales de glucosa en la sangre de los últimos 2 a 3 meses. Pide a tu médico especialista en diabetes que te realice este análisis de sangre. Si tu prueba de A1C arroja un valor alto, significa que tu sangre contiene demasiada glucosa. Tu A1C debe ser inferior a 7. Hazte un análisis de tu A1C al menos 2 veces al año. La presión arterial alta hace que tu corazón trabaje más de lo debido. Escucharás que la lectura de tu presión arterial está compuesta por 2 números, como por ejemplo, 130 sobre 80. El primer número corresponde a la presión cuando tu corazón late y empuja la sangre a los vasos sanguíneos. El segundo número corresponde a la presión cuando tu corazón está en reposo entre latidos. El colesterol malo o colesterol LDL se acumula y bloquea tus vasos sanguíneos, lo que provoca su estrechamiento u obstrucción. Esto puede provocar dolor en el pecho, un ataque al corazón o un derrame cerebral. El nivel de colesterol LDL recomendado para las personas con diabetes es menos de 100. Puedes ayudar a controlar los valores clave de tu diabetes a través de una alimentación saludable y ejercicio físico. A continuación, encontrarás algunos consejos útiles sobre la alimentación. Come por lo menos 5 porciones de frutas y verduras por día. Acompaña la mayor parte de tus comidas con cereales integrales, almidones y frijoles. Come porciones pequeñas de carne, pescado y pollo. Escoge aceites saludables como aceite de oliva y de canola. No comas mucha manteca. Comparte los dulces y otras delicias con un amigo o miembro de tu familia. Visita a un especialista en dietética para que te prepare un plan de alimentación personalizado. Una forma sencilla de planificar tus comidas es calcular tu plato de comida. Arrastra los alimentos desde la derecha hacia el plato y haz clic sobre el botón Calcular para calcular la composición del plato de comida que desees. Llevar una vida activa es una óptima manera de ayudar a controlar tu diabetes. La actividad te ayuda a reducir la glucosa en tu sangre, bajar de peso y mejorar los niveles de presión arterial y colesterol. Un poco de ejercicio físico hace maravillas. No es necesario que pases muchas horas haciendo ejercicios para verte y sentirte mejor. Solo 30 minutos al día son suficientes. Incluso puedes dividir esos minutos en 2 o 3 periodos. Prueba con una caminata de 10 minutos después de cada comida. O piensa en forma de incorporar más actividades durante el día. Camina, lava el auto, utiliza las escaleras, cuida tu jardín, limpia la casa. Todo es válido. La elección es tuya. Si fumas, busca ayuda para dejar de hacerlo. Fumar no solo aumenta el riesgo de padecer enfermedades del corazón y de sufrir derrames cerebrales, sino que también puede provocar lesiones en los ojos, los riñones y los nervios. Cuando padeces diabetes y fumas, esto plantea un problema doble. ¿Has intentado dejar de fumar alguna vez? Es difícil porque fumar es una adicción. Tu cuerpo acaba dependiendo de la nicotina y tu mente también termina dependiendo de ella. Dejar de fumar es una de las cosas más difíciles que harás en tu vida, pero te alegrarás de haberlo logrado. Los parches de nicotina, la goma de mascar y nuevos medicamentos pueden ayudar. Elaborar un plan también puede ayudarte en los momentos difíciles. Pide ayuda a tu médico o a un miembro del equipo de profesionales de la salud que te atiende. Si bien la alimentación saludable y la actividad física pueden ayudarte a controlar los valores clave de la diabetes, la mayoría de las personas también necesitan tomar medicamentos para mantener sus valores clave dentro de los parámetros normales. Las píldoras para la diabetes o las inyecciones de insulina, las píldoras para la presión alta y el colesterol, e incluso la aspirina, pueden formar parte de tu plan de tratamiento para la diabetes. Los distintos medicamentos para la diabetes actúan en forma diferente para mantener la glucosa en tu sangre dentro del nivel deseado. Algunas personas toman un tipo de píldora. Otras toman dos tipos de píldoras o una píldora que combina medicamentos, ya que estos actúan aún mejor en conjunto. A algunas personas se les administran píldoras e insulina o solo insulina. Con el tiempo, resulta necesario modificar los tipos o la cantidad de medicamentos para mantener los niveles A1C dentro del rango deseado. Haz clic en las clases de medicamentos de la izquierda para saber más sobre los diferentes medicamentos usados para tratar el nivel alto de glucosa en la sangre. Muchas personas con diabetes también toman otros medicamentos para ayudar a controlar otros problemas de salud y reducir el riesgo de sufrir un ataque al corazón y derrame cerebral. Entre estos medicamentos figuran los medicamentos para controlar la presión arterial, los medicamentos para controlar el colesterol y la aspirina. Para saber más, haz clic en los medicamentos de arriba. Llevar un control de la toma de medicamentos puede resultar difícil. Lee las siguientes sugerencias. Te ayudarán a que recuerdes tomar tu medicamento. Bájale, por favor. 10:20 a.m, amigas y amigos. Escuchábamos precisamente cómo se inicia, ¿no?, la diabetes y en qué consiste y qué es lo que deberíamos hacer si nosotros estamos en ese caso, ¿no?, de padecerla, de sufrir, como decíamos al inicio de esta nota. Antes era considerada como una enfermedad que todavía no lo conocía y una que otra persona tenía, no se sabía que era diabetes. Ustedes han escuchado a veces esto de que antes nuestros padres, nuestros abuelos, qué sanos eran, ¿no? Y entonces decimos, no, era la alimentación. ¿Por qué antes no se conocía? Otras veces escuchamos que se sabe que no es que no existía, sí existía, pero todavía no tenía nombre, no se la conocía como tal, como diabetes. Ahora ya es una pandemia, ¿no? Es una pandemia y está alrededor de todo el mundo. Entonces, inclusive conocemos que hay clubes de diabéticos, de diabéticas, asociaciones donde uno puede pedir la información adecuada, donde puede pedir la asistencia médica, inclusive apropiada. Entonces, pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta al momento realmente de hacernos chequear. Vamos nosotros a seguir con más de Juntémonos en la Casa, 10 de la mañana con 25 minutos. Sigamos con música. La señora Patricia González, esta guayaquileña que pues tiene muchas décadas realmente dentro de la música, con mucho éxito, cómo no, interpreta En un rincón del alma. Del alma, donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia, que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. No seremos felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo esconderé en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Tampoco esta noche escucharé tu voz en un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró. Sacarlo de mi alma lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. Diez de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. Calcografías del Louvre, la colección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y las reservas de los museos de la Casa de la Cultura poseen una colección de 90 calcografías del Museo del Louvre. Estas calcografías que llegaron a nuestro país a fin de servir de modelos en la Escuela de Bellas Artes, esas obras, además de mostrar una calidad técnica, reproducen pinturas y esculturas de ese museo, realizadas durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Esta exposición muestra la colección de calcografías y un taller de grabado perteneciente a la estampería quiteña. Nuestra invitación, amigas, amigos, para que visiten esta muestra en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en nuestros museos, son parte de los 70 años de la Casa de la Cultura multiplicando el pensamiento de la patria. Tengo en mis manos la revista Casa Palabras, número 10, la revista cultural de la Casa de la Cultura, donde usted puede